tramas. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan, se ponen duras, estigmatizan, quieren expulsar, quieren echar, se sienten amenazados. Esa trama avanza. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, marcas de estos tiempos. Entre la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo. Con Federico Corbier. Capítulo 2. Como ya habíamos mencionado y nuevamente aparece en esta descripción que estás realizando, el tema del vigilar, el tema del controlar, cada vez se hace de manera más sofisticada, alguno diría, con nuevas herramientas, alguno agregaría, donde no queda muy claro, más allá de los usos militares de todas estas tecnologías donde inicialmente se ponen en acción, qué otros posibles usos, más cotidianos, más ciudadanos, pueden llegar a tener estas, ¿cómo las llamamos? Tecnologías del control, sí. Tecnologías del castigar. Los gobiernos dicen tecnologías preventivas. A ver, aceptemos lo de preventivo, que siempre genera como cierto, a ver, mejor conciencia frente a la palabra, porque prevenir es curar, ¿no? Dice algún dicho medicinal. Y volvemos a Assange. Tenemos que volver a Assange, porque hace muy poco el sitio Wikileaks cayó. Estamos hablando de hace un par de semanas, a principios de agosto. Cayó Wikileaks por develar un sistema de seguridad de cámaras de vigilancia que hay en Estados Unidos y que se está utilizando en principio para prevenir eventuales delitos. Lo que dicen es que están tomando esos mismos sistemas de vigilancia que son camaritas puestas en las ciudades. Acá en Argentina tenemos un programa de televisión que se filma habitualmente en Tigre, porque en Tigre hay muchas cámaras de seguridad que son lo que se llaman domos. Son esos panópticos, esas camaritas que están súper recontra protegidas a los golpes y a todo lo que se le tire para que no se rompan. Sí, claro. Y tienen la no solamente de registrar lo que pasa con una cámara normal, sino que tienen mucho alcance, pero que además, si se ponen en contacto con una base de datos, esto es, a partir de la digitalización de los documentos, de los DNI, tenés la huella digital y la imagen asociada a un banco de datos que rápidamente puede identificar cara con huella digital DNI y sacan la identidad del tipo que se está filmando en la calle en cuestión de minutos, ¿no? Segundos. Sí, se cruzan los datos y el control biométrico se llama, ¿no? Y no estamos hablando del derecho penal, ese terrible morfológico que identificaba malvados con caras raras. Lombroso, pero bueno, nos caracterología del siglo XIX. ¿Qué? Bueno, Wikileaks denunció, entre esas filtraciones, una empresa llamada algo así como trampa de alambre, Trapeware, que tiene cámaras de seguridad y que está sirviendo a las distintas fuerzas de seguridad norteamericanas y que curiosamente está integrada por agentes del Pentágono y de la CIA retirados. Entonces esas empresas de seguridad, que muy tristemente hoy podemos hacer analogías con Argentina, porque en Argentina hay empresas de seguridad y lamentablemente, si uno se fija la historia de los dueños de esas empresas, se pueden ligar los perfiles a la última dictadura militar, que no han sido del todo corridas. Hay que tener un poco de atención en ver quién está manejando esos sistemas de vigilancia que hoy nos controlarían, ¿no? La historia reciente es una historia triste, eso no se está discutiendo demasiado, al contrario, hay proyectos biométricos. La Fundación Vía Libre es una de las pocas que ha alzado su voz en contra de ese proyecto, que son copiados de Estados Unidos. iWatch en Los Ángeles, en Nueva York, está funcionando, tiene como 500 cámaras y registran absolutamente todo lo que pasa. Esos usos son los del control. Huella dactilar, cara, DNI. Entonces tenemos ciertas resistencias que contrapesan, ¿no? Entonces, por un lado tenemos las cámaras que nos vigilan y tipos de Wikileaks u otros que se revelan. LulzSec es una célula que dice que es ligada a anti-sec, anti-seguridad. Las dos también se suponen ligadas a Anonymous. Ahora, cuando nosotros pensamos todo eso, ¿qué es? Bueno, Anonymous es la carita, la máscara esa, la adaptación, la máscara, la supuesta cara de Woody Fawkes, ese el revolucionario, sí, ese británico, revolucionario, que fue adaptada para una película y para en realidad en una historieta más reciente de la década de los 80 y que después se transformó en película y que hoy está de moda. Los tipos de Anonymous no sabemos quiénes son porque no tienen rostro. Claro. ¿Qué guerra más barata hay contra el tipo que no tiene rostro? Y si yo te acuso a vos de cometer un delito informático, es mucho más barato que Afganistán hoy en día. Hay como un desplazamiento hacia eso. Entonces tenemos la resistencia de tipos de Anonymous que somos nosotros, tal vez, o usuarios que no conocen mucho de Internet, pero que pueden generar lo que se llama denegación de servicios, todos entrando al mismo, golpeando la misma puerta, la rompen. Si hay 100 tipos que tratan de pasar por una misma puerta, no pasan, pero la rompen. Es como la puerta 12. Sí, una especie de avalancha que inevitablemente hace saltar el sistema. La denegación de servicios, se cae la página. Y después otros que saben algo de informática, que pueden identificarse. De hecho, hubo allanamientos en este último año, lo dijimos creo que la vez anterior, sí, la operación Exposure, sí. Y después de la operación Exposure apareció un topo, un filtrado, digamos un infiltrado, que denunció a una célula y metieron presos a 4 o 5 tipos que habían cometido delitos informáticos, no sé, meterse en las cuentas de un banco, ese tipo de cosas. Entonces, esos tipos sí hacen caer páginas y ponen carteles, que es lo menos que ocurre. Lo más habitual es la denegación de servicios. Entonces hay que separar Anonymous de Antisec, Lulsec. Todos podemos ser Lulsec, Antisec o Anonymous. Es muy fácil armar un grupo y decirle vos sos esto. No hay líderes claros, no hay figuras reconocidas. Se dice que Assange está vinculado a Anonymous. Hoy Anonymous apoya a Wikileaks. Pero es una gran nebulosa y es bárbara para, y es el gran pretexto para que este control preventivo se transforme en un control de presuntos terroristas. Todos somos eventuales terroristas y atacamos el sistema. La biometría es el estudio de los métodos automáticos para el reconocimiento único de los seres humanos basado en uno o más rasgos conductuales o rasgos físicos intrínsecos. En las tecnologías de la información, la autentificación biométrica o biometría informática es la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas sobre los rasgos físicos o de conducta de un individuo para su autentificación, es decir, para verificar su identidad. Las huellas dactilares, la retina, el iris, los patrones faciales de venas de la mano o geometría de la palma de la mano representan ejemplos de características físicas, mientras que entre los ejemplos de características del comportamiento se incluye la firma, el paso y el tecleo. La voz se considera una mezcla de características físicas y del comportamiento, pero todos los rasgos biométricos comparten aspectos físicos y del comportamiento de las personas. Escribinos a tramasradio@gmail.com. A ver, porque esta última frase en realidad es potente. Todos somos eventuales terroristas. Significa que hay alguien que puede catalogar, etiquetar, ubicar en ese lugar, en esa frontera que en determinado momento Bush estableció entre el eje del mal y el eje del bien. Bueno, ya ubicaría a muchos, una gran mayoría, en ese sector. Pero para las fuerzas autodenominadas del bien, sí, ¿qué camino les queda para ingresar en ese territorio tan extenso, amplio, donde todos son, o una buena parte, o una gran mayoría son malos? Y bueno, es eso. Vos me preguntabas si a mí me marcó Castells, y mucho no. Me interesó Castells, él y toda esa generación de sociólogos urbanos o figuras interesadas por las nuevas tecnologías. Uno leía la revista esta, Conectados Wired, Conectados, Alambrados también sería, no sé bien cuál es la traducción, de Nicolás Negroponte, ¿no? Los tipos que avizoraban que Internet iba a ser algo así como el mayor espacio de libertad. Y es un poco y un poco, están las dos cosas. ¿Qué nos queda? Y le queda mucho al periodismo. Si vos me preguntás cuál es el rol del periodismo, hoy en día tal vez es como una pequeña bocanada de aire fresco a todo lo que ha venido ocurriendo, porque esto obliga a la actividad periodística a tener más relación con la ciudadanía. Existe esta figura poco agradable del prosumidor, pero existe esto del consumidor, del usuario de servicios digitales en distintas plataformas que también produce. Hay como una segmentación de audiencias, pero esas audiencias segmentadas participan de manera desordenada, desorganizada, no constituyen lo que antes eran grupos consolidados de partidos políticos o de audiencias fieles a un medio específico, pero genera desafíos. El periodista todavía tiene esa posibilidad de articular entre el saber y el no saber, de armar la agenda, vos decías al principio, armar la agenda, de elegir la información, de chequearla, de tener acceso a nuevas fuentes de información y formas de procedimiento que rompen con las rutinas habituales y que necesitan de las rutinas periodísticas también habituales, ¿no? Hay como una instancia de aprendizaje por la que estamos transitando. Chequeo de fuentes, hay que valorizar de vuelta el chequeo de fuentes. Wikileaks, mal o bien, más allá de Assange, en el lugar que querramos ponerlo, generó nuevas fuentes de contenidos interesantes para el periodismo. Lo de Peña Nieto ahora en México, ¿no? Acaba de ganar una elección y aparecieron los cables que estaban guardaditos en el archivo de The Guardian y que no sabían ni siquiera que lo tenían porque estaban desordenados. Se empezaron a pelear con Televisa y empezaron a revisar y aparecieron esos cables que decían, ah, Peña Nieto hizo un arreglo con Televisa en el año tanto para tener más espacio de minutos en la televisión en sus casas. Bueno, algo por el estilo apareció y salió en The Guardian. Esto fue ahora. Entonces, eso es, creo que, una de las posibilidades. Una especie de amalgama, ¿no? Tal vez, entre esa capacidad que tiene la articulación periodística y la sociedad genera algo de expectativas y que puede ir en contra de ese movimiento solapado que hoy se presentó con el tema de la propiedad intelectual y que parece completamente ajeno a todo lo que estuvimos discutiendo en este último tiempo, pero si hacemos una línea histórica encontramos que aparece WikiLeaks en 2006, que tiene presencia mediática en 2008 y 2010 se hacen famosos y que luego de eso la piratería informática y las leyes PIPA, SOPA y OPEN, todos los que vienen a perseguir la propiedad intelectual, se transformaron en leyes antiterroristas también. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el desplazamiento? Bueno, si vemos todo este proceso, encontramos que hay un desplazamiento claro. La piratería informática es un delito, los que están detrás de la computadora son delincuentes, X tal que X son delincuentes y pueden ser posibles activistas de Anonymous. También. No sabemos. Pero hoy, claro. Entonces, dentro de las posibilidades está. Vamos a endurecer las penas. Y no sé si es pertinente, pero creo que sí. En Gran Bretaña y en España ya hay proyectos de leyes para perseguir a activistas de Internet, a lo que se llama hacktivismo, ciberhacktivismo, que se reúnen en las calles. Entonces, si tenemos los domos funcionando y tipos que se reúnen en las calles convocados por Twitter, como ocurrió en Gran Bretaña, y te meten preso porque te toman y te registran y te abren un proceso, estamos en una situación muy tensa. La ciudadanía tiene herramientas para defenderse. Yo creo que están a disposición, pero mientras estemos desorganizados como sociedad y estos fantasmas de Anonymous que no tienen rostro no se presenten de una manera más organizada, creo que siempre va a tener, digamos, una desventaja comparativa a los, digamos, poderes fácticos que en algunos casos están aliados al poder político y en otros no. Que están los poderes económicos, están a veces más cerca, a veces más lejos, pero están todos juntitos y negocian y son menos, y cuando son menos pueden arreglar qué les conviene. Y eso creo que es lo que está pasando hoy en día. Están buscando consensos con las corporaciones, con Google, con las grandes empresas de Internet. Los poderes políticos, en especial en Estados Unidos, no tuvo posibilidad de avanzar demasiado para romper las vías judiciales tradicionales de los sistemas democráticos y avanzar con normativas que afectan directamente a la ciudadanía sin los debidos procesos. Y eso es lo grave. No hay un debido proceso para detener a alguien y se toman herramientas que se suponen tecnologías preventivas para, digamos, cuidar a la sociedad, ¿no? Estos sistemas que vivimos hacia el contractualismo, ¿no? Sí. De sociedades organizadas y un poder político con poder coercitivo, sí, y avanzan sobre los derechos a la intimidad, el derecho a mantener los derechos más básicos de cada uno de nosotros, de reserva de lo que uno está haciendo en la vía pública. Uno está en la vía pública, pero no tiene que ser vigilado por una cámara. Entonces, se están violando los derechos más básicos de la ciudadanía con este tipo de sistemas. Hoy, marcas de estos tiempos, entre la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo, con Federico Corbier, capítulo 2. Entre julio de 2008 y junio de 2010, Federico Corbier colaboró en la Subsecretaría de Medios de la Universidad de Buenos Aires, en la coordinación de contenidos periodísticos y en la ejecución de actividades profesionales. A partir de 2011, realizó tareas de asesoramiento para la División Proyectos Especiales y Tecnologías en el desarrollo de productos y servicios asociados a formatos cross-media para la agencia de noticias Telam. Tramas. ¿Sabés que hay una frase que dijiste en torno al prosumidor, en torno a esa figura que la opusiste con una contundencia muy alta a las tareas y los roles del periodista, las funciones del periodista, frente a una figura del prosumidor que pareciera no te agrada demasiado y pareciera que estaría como, corregime si no es así, como fuera del ámbito de posibilidades de aquello que debiera ser el funcionamiento de un medio, el funcionamiento de lo que conocemos como medios masivos. Si estuviera acá Ramonet, en este juego que nos permite, sí, la ficción científica, el homenajear a Orwell y el pensar en otras cosas que no son de imaginación científica, sino de contundente y verificable realidad, ¿cómo debatirías el tema este de los prosumidores frente a el periodista que tiene la posibilidad de chequear fuentes, de realizar su tarea en los más estrictos sentidos del término de lo periodístico? Bueno, Ignacio Ramonet, primero, que es un ejemplo a seguir, ¿no? Y uno aprende de estos periodistas que han tomado fama internacional, no sé, por entrevistar a figuras muy reconocidas, sí, en fin. Sí. Pero también dijo que la prensa papel iba a morir, y no murió nada. Y hoy se venden tantos diarios como en el momento previo a la crisis de 2001. Entonces, el periodismo se está reinventando, y hay que entender estos nuevos procesos. Yo creo que ahora sacó un nuevo libro Ramonet, donde está pensando qué está ocurriendo hoy con las nuevas tecnologías. Todavía no lo leí, salió hace muy poquitito en esa colección que tiene la versión argentina de Le Monde. Le Monde. Estamos viviendo quizá la mayor crisis de identidad de los periodistas en este momento, de los periodistas y del periodismo. Es decir, que a la pregunta, por ejemplo, ¿qué es un periodista? Si la planteamos hoy, no sabemos muy bien contestar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la persona que tiene su blog, pues ya es un periodista. O la persona que está completando la información en el sitio digital de un diario, completando la información que se está dando porque esa persona está en el lugar del que habla la información y tiene más información que el propio periodista, también es periodista. La persona que, por su formación académica, por ejemplo, porque es experto, digamos, en, no sé, radioactividad, puede dar una lectura mucho más precisa de lo que ocurre en Fukushima que el propio enviado especial del periódico, que solo es periodista y que no tiene información en realidad de lo que es la radioactividad, cómo se extiende, sino que está reproduciendo la información poca, escasa y tergiversada que está dando el gobierno japonés. Entonces, hoy vemos que el testigo que está en Trípoli, que está enviando su fotografía, que está enviando su video de lo que está viendo, etcétera, también es periodista. Ignacio Ramonet es doctor en semiología e historia de la cultura por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y catedrático de teoría de la comunicación en la Universidad Denis Diderot. Ramonet es especialista en geopolítica y estrategia internacional y consultor de la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente imparte clases en la Sorbona de París. Desde 1990 hasta 2008 fue director de la publicación mensual Le Monde Diplomatique y de la revista bimensual Manière du Bois. Entonces, si todo el mundo es periodista, ¿qué es un periodista? Si todo el mundo hace periodismo y hoy los medios ligeros de los que disponemos, la computadora, en particular el teléfono, la tableta táctil, etcétera, nos permiten intervenir, somos, digamos, el periodismo ha perdido, el periodista ha perdido el monopolio de la información. El periodismo, a diferencia de los prosumidores, el periodismo tradicional, el periodismo de escuela de redacción o de escuela de periodismo, el que sea, tiene ciertas obligaciones, como el tener un cuidado con la palabra, con lo que se dice, con el manejo de la información, con las fuentes. El prosumidor no lo tiene. El prosumidor es un tipo que postea algo en un sitio web y no hay ni un ejercicio deontológico profesional ni criterios de validación de esa información. Sin embargo, tiene presencia. Uh-huh. Entonces, funciona de una manera colateral que es inexorable que exista y que debe ser atendida. Entonces, discutiría y le preguntaría a Ramonet cuál es la función hoy del periodismo. Tal vez le preguntaría a él, porque digamos que él, no sé, Gasparín y los periodistas que uno toma como ejemplo, sí, y que han marcado momentos históricos distintos, ¿no? No sé, desde Walsh en adelante, quienes nos dedicamos a esto, tratamos de aprender de esas experiencias y tal vez lo más complicado sea deshacernos de esa figura de la firma tan atractiva para la vanidad periodística, porque el prosumidor rompe con eso. No tiene demasiado interés por hacerse famoso, más allá de que alguien quiera hacerse famoso en internet y que tenga su minuto de fama. Es masivo, es abrumador, está todo el tiempo. Y lo que hace es romper lo que Verón llamaba pacto de lectura para la prensa gráfica. Hoy no es prensa gráfica, no se da esa relación prensa gráfica, prensa papel con audiencia. El público, el blanco elegido por la empresa o el periodista, es difuso, es fragmentario, es infiel, está en todos lados. Y hay que saber reconocer qué está pasando con estos medios convergentes. Y cuando este periodista, en España tienen Soy Periodista, la versión hecha por los consumidores, acá hay distintas experiencias que no han ido muy bien y por eso son feas a veces pensarlas desde el lugar periodístico, están ahí. Entonces, en ese diálogo hay como una suerte de figura de garantía nueva. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti.